Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos. Les hablamos desde Argentina con el programa Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé, quien les habla, Ricardo Sánchez. En este programa número 75. Y para comenzar, vamos a salirnos un poco de la astronomía, pero de ninguna manera de la ciencia. Vamos a hablar un poco de el lenguaje de la ciencia, las matemáticas. No existiría ciencia sin matemáticas, como hablábamos en el último programa, que fue el gran aporte que hizo Galileo Galilei. Galileo nos llevó desde las simples especulaciones que existían en la antigüedad a el método científico, la forma no sólo de observar los fenómenos, sino de encontrar leyes, de demostrar el fenómeno del cual estamos hablando, de poner en fórmulas esas ideas. Y la naturaleza no es simple. Todos hemos estudiado matemáticas en la escuela, pero las matemáticas que estudiamos están verdaderamente representadas por los fenómenos naturales. Casi todos los que estudian matemáticas se dan cuenta de que las matemáticas sirven para modelar situaciones ideales de los fenómenos físicos. Pero ¿hay alguna matemática que nos muestre el comportamiento real de la naturaleza? En realidad sí. Y hace más de 30 años se creó un tipo de matemáticas de las cuales muchos de ustedes habrán escuchado hablar, de la geometría fractal o los fractales. Y muchos dicen que nosotros tenemos contactos con este tipo de matemáticas desde que nacemos, porque si nos detenemos a pensar, nos contactamos con ese mundo desde bien chicos, al comenzar a levantar objetos, al hacer un esfuerzo y saber cuál es el esfuerzo que necesitamos para moverlo, para mantener el equilibrio, para todas las tareas que manejamos en forma intuitiva, pero que en el trasfondo llevan este tipo de matemáticas. El mundo que nos rodea es una manifestación física de múltiples funciones matemáticas. Crece y se desenvuelve como siguiendo determinadas leyes y códigos que, si pudiésemos descifrarlos, responderían al principio de gasto de menor energía y mayor eficiencia. Funciones que son simples en sí mismas, pero iteradas, o sea, repetidas varias veces, se hacen muy complejas de modo tal que permiten describir aspectos del mundo que nos rodea. Por ejemplo, las plantas, la caparazón de un caracol, los cristales, las flores, las frutas, verduras y un sinfín de objetos naturales crecen en forma predeterminada por la naturaleza, repitiendo determinadas funciones que son simples en sí mismas, pero manifiestan la complejidad. Con solo mirar sobre determinados objetos podemos observar que su forma resulta de la repetición de formas básicas que generan el todo. Estas funciones matemáticas, que parece que rigen a gran parte de la naturaleza, fueron llamadas, como dije antes, fractales, por su descubridor, Benoit Mandelbrot, un matemático nacido en Polonia en 1924 y formado en Francia, que fue conocido por sus trabajos sobre fractales desde 1975. Además, Benoit Mandelbrot trabajaba en IBM, así que estuvo muy, muy de cerca a los computadores que son necesarios para este tipo de matemáticas. El mismo Mandelbrot expresó que un árbol en realidad está formado por muchos árboles pequeños. Esta frase resulta ser una gran verdad, ya que si observamos un árbol podemos ver que el tronco se abre en ramas, al igual que las ramas en otras ramas más pequeñas, y finalmente en las nervaduras de las hojas vemos dibujadas pequeñas formas de árboles. La coliflor u otras especies semejantes se generan a medida que crecen rugosidades que se repiten una y otra vez para formar finalmente el cuerpo total. El caparazón de un caracol crece en forma de espiral desde uno pequeño hasta alcanzar el tamaño máximo de la especie. Y dentro del cuerpo humano, el sistema nervioso crece funcionalmente en forma de fractal, al igual que el sistema circulatorio. De ese modo, ambos son capaces de distribuirse por todo el organismo y cumplir eficazmente con las funciones que les corresponden. Con el descubrimiento del genoma humano, se dedujo que el código genético sigue, de alguna manera, una ley matemática que aún se está tratando de descifrar. Este descubrimiento, que de por sí ya es asombroso, pudo concretarse por la aparición de las computadoras, que fueron capaces de iterar funciones un gran número de veces y dieron como resultado final formas y colores increíblemente hermosos que respondían a muchas de las formas de la naturaleza. Esto dio origen a una nueva geometría que se ocupa de las rugosidades de la naturaleza y trata de describir la autosemejanza o autosimilitud estadística, según lo llaman los matemáticos, de las formas de la mayoría de los objetos que nos rodean. Se piensa que este tipo de crecimiento repetitivo es un modo de crecimiento con ahorro de energía y aumento de eficiencia. La geometría fractal está relacionada con la teoría del caos, que describe de alguna manera los acontecimientos de la realidad. Estos no son ni estáticos ni lineales, sino dinámicos y caóticos, y de su estudio se pueden predecir resultados en forma probabilística. Sistemas complejos como las sociedades, sus historias y los diversos acontecimientos que van ocurriendo se cree que responden de alguna manera a un tipo de matemática que deja de ser rígida y estática, tal cual la conoce el común de la gente. Se trata de una matemática de los cambios y de lo flexible. Funciones que van rigiendo en lo dinámico y que cambian a medida que las situaciones van cambiando. Hay una frase muy conocida que es real y matemática también, que es la de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. También intuitivamente este poeta se refiere a los fractales cuando dice: caminante no hay camino sino estelas en la mar. Las estelas del mar precisamente crecen en forma fractal, así como los acontecimientos de la vida. Este tipo de geometría es mucho más realista que la geometría a la que estamos acostumbrados a estudiar desde pequeños, la euclidiana, ya que describe las formas reales. La geometría tradicional describe el mundo de las formas haciendo aproximación a la linealidad, usando planos o curvas lisas, que son diferenciables, y no se ocupa de las rugosidades. La geometría fractal, además de tomar contacto con los objetos naturales y el mundo físico que nos rodea, tiene amplia aplicación en las artes y en la música. Esto no nos tiene que asombrar, ya que una expresión artística se fundamenta en la armonía de los colores y de las formas plasmadas por el autor y no deja de ser una expresión física, química y matemática perfecta. La geometría fractal describe la enorme complejidad del mundo que nos rodea basándose en la composición de lo simple. La música, que resulta de la armonía de los sonidos, es el arte de la física ondulatoria, plasmado y concretado por el compositor, que intuitivamente los combina. En esa composición armónica genera hermosos sonidos de los que disfrutamos todos los amantes de la música. Es como una unión de las ciencias y de las artes, de modo que podemos inferir que se produjo en algún momento del tiempo un cierto Big Bang, en donde se originaron ciencias, arte y filosofía, o bien pensar que son expresiones de un mismo tronco madre, la matemática, pero llevada a la vida real. Cuando penetramos en un fractal, las formas se repiten permanentemente hasta el infinito. Muchas formas de la realidad tienen esa característica y hasta el momento ninguna geometría era capaz de describirlas. Con el avance de la computación se pudieron realizar cálculos más complejos e iterar funciones en forma casi indefinida. El resultado de estas repeticiones generó dibujos con formas y colores que nos muestran que son como patrones de la naturaleza. Se puede ver tanto en una célula, en una flor o una galaxia. Se generan hasta paisajes naturales con los fractales. Así que, resumiendo, en la naturaleza hay ejemplos de formas que pertenecen a la geometría euclidiana, o sea, hexágonos, cubos, tetraedros, cuadrados, triángulos, pero la mayoría se produce con formas de objetos que eluden a esta descripción euclidiana. En esos casos es en donde los fractales nos proporcionan un mejor medio de explicación. La geometría euclidiana es muy útil para la descripción de objetos tales como cristales o colmenas, pero no encontramos en esta geometría algo que pueda describir objetos más complejos, como la corteza de un árbol, las nubes, las raíces, las líneas costeras. Los fractales permiten modelizar objetos tales como una hoja de helecho o un copo de nieve. Con la incorporación del azar, la programación es posible, con una computadora, obtener fractales que describen los flujos de lava y un terreno montañoso, por ejemplo. El origen de los fractales no fue con Mandelbrot en los años 70, es muy anterior. Los fractales deben su origen a Henri Poincaré, un matemático francés, que vivió entre 1854 y 1912. Después sus ideas fueron tomadas por otros matemáticos, también franceses, como Gaston Julia y Pierre Fatou, hacia 1918. Después de esa época hubo un paréntesis en el estudio de fractales, y Mandelbrot lo que hizo, como decía antes, en 1974, fue volver a estudiarlos debido al fuerte impulso que le estaba dando IBM al desarrollo de la computadora digital. El término fractal fue acuñado en 1975 por Mandelbrot en la Universidad de Yale y se lo considera hoy en día el padre de la geometría fractal. El trabajo sobre fractales de Mandelbrot fue publicado el 26 de diciembre de 1980. También, a modo de resumen, se dice que los fractales son como un tipo de geometría que permiten describir el universo en perpetuo cambio y no estático, como la geometría euclidiana. Fractal quiere decir romper, crear fragmentos irregulares o fragmentado. Es la palabra que se le ocurrió a Mandelbrot para describir este tipo de geometría. El conjunto de fractales es enorme. Hay muchas familias, como están la de Julián, la de Mandelbrot, muchos conjuntos. Pero todos los fractales tienen algo en común. Todos ellos son el producto de la iteración, de la repetición, de un proceso geométrico elemental que da lugar a una estructura final de una complejidad extraordinaria. Con esta teoría se han desarrollado ideas tales como las de las dimensiones fraccionarias, teorías de la iteración, la autosimilitud y aplicaciones a la turbulencia. Las aplicaciones de los fractales van desde la lluvia ácida hasta la astronomía, la medicina, la cartografía, la economía. En términos matemáticos, un fractal es una forma que empieza con un objeto, tal como un segmento, un punto, un triángulo, y que es alterado constantemente por medio de la aplicación infinita de una determinada regla o fórmula. Podemos pensar en los fractales como una curva en perpetuo crecimiento. Para ver un fractal hay que verlo en movimiento, puesto que se desarrolla constantemente. Y hoy en día, por suerte, existen las computadoras necesarias para generar estos fractales. Cuando uno ve una ilustración o una fotografía de un fractal, lo estamos viendo en un instante, está congelado en el tiempo. Pero hay que ver, por ejemplo, hay un fractal que se llama plasma, que muestra a la perfección el movimiento del fuego. En fin, es esta idea de crecimiento y cambio lo que los vincula, los fractales, con la naturaleza. Porque es eso lo que sucede. La naturaleza está en constante cambio. Hasta una roca cambia a nivel molecular. Pueden crearse fractales para simular cualquier forma que uno puede imaginar. No están necesariamente limitados a una regla, sino que pueden estar formados por varias reglas o estipulaciones. Así que, bien, los invito a colocar la palabra fractal en cualquier buscador, revisar las páginas de internet que existen sobre este tema, que son infinidad, y espero que este tema, que es muy extenso y del que aquí solo doy una breve descripción, los entusiasme tanto como me ha entusiasmado a mí desde hace varios años. Y vamos a disfrutar de una de las consecuencias de los fractales. Escuchemos un poco de buena música. Y vamos a hablar ahora de nuestro sistema solar, de el lado oscuro de Iapetus. Iapetus es una de las lunas más extrañas de Saturno, y la sonda Cassini-Huygens sobrevolará en esta semana a esa luna. La meta de los científicos es obtener más pistas sobre el origen del material oscuro que se observa allí y que podría estar relacionado con el origen de la vida. La sonda Cassini va a observar a esta luna, que es una de las más raras de Saturno, a una distancia récord, 1.640 kilómetros de la superficie. Aunque parezca lejos, en realidad es lo suficientemente cerca en la escala espacial, ya que en 2004 la misma sonda había pasado por ese satélite, que tiene una especie de forma de nuez, a una distancia 100 veces mayor. La misión Cassini-Huygens es un trabajo, como ustedes saben, que está realizado en equipo por tres agencias espaciales: la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Italiana del Espacio. Fue lanzada el 15 de octubre de 1997 y tiene como meta estudiar al planeta Saturno y sus más de 60 lunas. Será la segunda vez que Cassini sobrevuela una luna congelada a una distancia tan cercana. La primera vez fue sobre Titán. ¿Cuáles son los objetivos de las mediciones que harán los instrumentos de la sonda Cassini en Iapetus? Los principales son: caracterizar la composición química de la superficie, buscar evidencias sobre la erupción de gases y medir la temperatura durante las noches. Los científicos saben muy poco sobre Iapetus, y algunos de los interrogantes que se busca responder son su forma irregular, su cadena de montañas cerca de su ecuador y el contraste de iluminación en sus diferentes hemisferios. Uno de ellos es claro como la nieve y el otro es oscuro como el alquitrán. Uno de los misterios de esta luna saturnina es el origen del material oscuro que se observa en uno de sus hemisferios. Una de las hipótesis es que podría ser residuo de cometas o meteoritos que impactaron en su superficie, aunque también se sospecha que podría provenir de Hiperión, otro satélite del mismo planeta. Pero aún nada se sabe con precisión de ese lado de Iapetus. Este material oscuro aparece en varios lugares del sistema de Saturno y podría estar presente no solo en Iapetus, sino también en otras lunas. Lo cierto es que los científicos están esperando con ansias la aproximación de la sonda Cassini. Es que otra de las hipótesis es que el material oscuro de Iapetus es el mismo que el presente en otro de los más de 60 satélites de Saturno, en Febe. Se trata de hidrocarbonos prebióticos que tendrían un rol clave en el origen de la vida. Esos químicos, llamados hidrocarbonos aromáticos policíclicos, están también presentes en cometas, meteoritos y polvo interestelar que circula entre las estrellas. Son importantes marcadores de los estudios sobre el origen de la vida en el cosmos. Los resultados preliminares de estas observaciones serán presentados en un congreso sobre ciencias planetarias que se hará en octubre en los Estados Unidos. Y otra del sistema solar es que aparentemente habría agua líquida en el interior de Caronte, la luna de Plutón. Para llegar a esa conclusión, Jason Cook de la Universidad de Arizona y sus colaboradores estudiaron diversos mecanismos que podrían explicar la presencia de los cristales de hielo de agua en Caronte. El único mecanismo que explicó los datos fue el criovulcanismo, la erupción de líquidos y gases en un ambiente ultrafrío. El criovulcanismo en las regiones intermedias y periféricas del sistema solar es algo bastante común. Encelado, una de las lunas de Saturno, y Europa, una de Júpiter, muestran evidencias de hielo de agua exudado hacia afuera o arrojado violentamente desde el subsuelo. La evidencia de los depósitos de hielo en Caronte vino de los espectros de alta resolución obtenidos usando el Altair, el sistema de óptica adaptiva del observatorio Gemini en Hawái, acoplado al instrumento que opera en el infrarrojo cercano, el NIRI. Las observaciones hechas con uno de esos telescopios muestran trazas de hidrato de amoníaco y de cristales de agua esparcidos por diversas zonas de Caronte. Este descubrimiento podría tener profundas implicaciones para otros mundos similares en el cinturón de Kuiper, la región del sistema solar que se extiende más allá de la órbita de Neptuno y que contiene un gran número de astros pequeños, los más grandes de los cuales incluyen a Plutón y Caronte. Según el profesor Steven Desch, de la Universidad de Arizona, los hidratos de amoníaco ayudan a impedir que el agua líquida se congele, facilitándole al agua escapar desde el interior antes de que se convierta en hielo. Es un verdadero anticongelante, como los que conocemos aquí en la Tierra. Así que, mis amigos, una posibilidad más de encontrar algún tipo de vida que necesite agua para su existencia. Y como digo siempre, los vehículos que están en Marte no dejan de maravillar a sus creadores. Los vehículos de exploración Spirit y Opportunity han reanudado una vez más sus operaciones tras las tormentas de polvo de las últimas 6 semanas en el planeta rojo. Ambos vehículos están comunicando con Tierra y el Opportunity avanzó un poco más de 13 metros hacia el borde del cráter Victoria el 21 de agosto. Por su parte, el Spirit se acercó más de medio metro a una roca para conseguir un ángulo propicio con el objeto de enviar sus imágenes a la Tierra. Los vehículos de 6 ruedas independientes quedaron paralizados en junio cuando el polvo cubrió los paneles solares que les proporciona energía para desplazarse y comunicarse con la Tierra. Como resultado, los científicos que controlan sus operaciones en el JPL confirmaron una reducción en el alcance de los brazos robóticos con una caída paralela de la memoria en sus sistemas informáticos. Esto quiere decir que los vehículos podrían estar llegando al ocaso de su actividad. Durante la permanencia en la superficie marciana, cada uno se ha desplazado más de 7 kilómetros, 11 veces más de lo previsto, y en conjunto han transmitido más de 150.000 fotografías de la superficie del planeta. Además, los vehículos siguieron haciendo descubrimientos. El principal de ellos, la constatación hace 2 años de que hubo agua alguna vez en Marte. Ese trabajo pareció haber llegado a su fin a comienzos de junio, cuando las tormentas de polvo arreciaron sobre la superficie marciana. Pero al reducirse, las esperanzas de que los vehículos reanuden su trabajo renacen entre los científicos del JPL. Poco a poco se están recuperando y seguramente las próximas semanas estarán acercándose a su funcionamiento normal. Los vehículos descendieron en extremos opuestos de la superficie marciana hace más de 2 años. Tenían una vida útil, calculada por los ingenieros de la NASA, de poco más de 3 meses. Al cabo de ese lapso, las condiciones extremas del ambiente marciano deberían impedir su funcionamiento y se preveía que el polvo marciano cubriría los paneles solares que les proporcionan energía. Pero como eso no ha ocurrido y según la NASA, en las últimas 2 semanas las temidas tormentas de polvo han amainado y el cielo se está despejando, ambos vehículos pueden comenzar a funcionar normalmente. Día a día, la situación climática y la energía de los vehículos se va normalizando. El suministro de electricidad recibido por el Opportunity de sus paneles solares aumentó a 300 vatios por hora el 23 de agosto, es decir, el doble de hace 5 semanas, pero menos de la mitad de hace 2 meses. Por su parte, los paneles solares del Spirit también están suministrando alrededor de 300 vatios por hora, aunque una de las lentes de su cámara espectrográfica continúa afectando la claridad de las imágenes que transmite a la Tierra. Sin embargo, a pesar de las renacidas esperanzas, los ingenieros reconocen que es poco lo que pueden hacer para lograr que los vehículos trabajen con la misma intensidad que hace 2 años. la edad y el intenso trabajo están haciendo mella y ya han evidenciado problemas en sus articulaciones. El motor de la rueda derecha del Spirit dejó de funcionar y se interrumpió el circuito del calefactor del Opportunity. Además, su brazo robótico funciona sin defensa contra los ciclos diarios de temperatura del planeta, con oscilaciones de más de 120 grados centígrados, desde el frío al calor extremos, lo que ha intensificado el desgaste. Pero siguen funcionando, por un tiempo más seguirán así, y esperemos que nos sigan maravillando con las imágenes y los descubrimientos, como desde hace 2 años a esta parte. Y parece que hay una familia criminal dentro del sistema solar, y es la familia del meteorito culpable de matar a miles de dinosaurios. Tanto la Luna como la Tierra muestran evidencias de un incremento meteorítico en 2 épocas, fomentando la formación de cráteres hace unos 100 y 150 millones de años. El bombardeo de los Baptistina produjo una prolongada lluvia de impactos a alta velocidad que alcanzaron su máximo alrededor de los 100 millones de años. Dicen esto un par de investigadores de la Universidad de Texas. Estamos ahora al final de la cola de este enjambre. Las simulaciones sugieren que un 20% de los asteroides osculantes, es decir, los que se acercan exageradamente a la Tierra, provienen de la familia Baptistina. Hay fuertes evidencias que implican a los Baptistina como los directos involucrados, pues la composición mineral del supuesto borde del cráter de Chicxulub, muy asociado con el infortunio de los dinosaurios, es similar a la de los remanentes actuales de los Baptistina, flotando en el espacio. Las muestras de la zona del cráter desdibujado revelan una composición química abundante de un tipo de mineral, de condritas carbonáceas. La recolección de este material es de gran interés para los científicos porque permite una recreación de la composición primitiva del sistema solar. Ellos creen que era un material prístino similar al que conformaba a la nebulosa del cual el sistema solar se formó. Así que ahora que se conoce a esta familia de los Baptistina, los científicos dicen que van a tenerla bajo observación, estudiando sus trayectorias y sus posibles rutas de impacto contra la Tierra. ¡Qué peligro!, ¿no? y dos de los telescopios espaciales más poderosos que orbitan la Tierra, el Hubble y el Spitzer de la NASA, se han unido para descubrir 9 de las galaxias más pequeñas y débiles, compactas, jamás observadas en el universo distante. Ardiendo con la brillantez de millones de estrellas, cada una de las nuevas galaxias descubiertas es 100 a 1000 veces más pequeña que nuestra Vía Láctea. Están entre las galaxias de masa más baja observadas directamente en el universo temprano. El modelo convencional para la evolución de las galaxias predice que las galaxias pequeñas en el universo temprano se desarrollaron en las galaxias masivas de hoy, uniéndose. Estas 9 galaxias probablemente contribuyen a la construcción del universo tal y como lo conocemos. Lo sorprendente es que las masas estimadas de estas galaxias sean tan pequeñas. El Spitzer fue invitado, digamos, después de este hallazgo del telescopio Hubble, para hacer determinaciones exactas de sus masas, y las observaciones de Spitzer confirmaron que estas galaxias son algunos de los bloques más pequeños del universo. Estas galaxias jóvenes ofrecen nuevos indicios importantes hacia los años en que se formó el universo, apenas 1000 millones de años después del Big Bang. El Hubble, por un lado, detectó las estrellas azules dentro de las 9 galaxias. Las estrellas jóvenes están en curso de transformar los elementos de la explosión, sobre todo hidrógeno y helio, en elementos más pesados. Mientras que la luz azul observada por el Hubble demuestra la presencia de estrellas jóvenes, es la ausencia de la luz roja en las imágenes sensibles del Spitzer que es concluyente en demostrar que estas son en verdad galaxias jóvenes sin una generación temprana de estrellas. Es posible que las galaxias estén interactuando con otras galaxias vecinas para formar estructuras más grandes. Las galaxias fueron observadas en el campo ultraprofundo del Hubble con su cámara fotográfica avanzada y por el espectrómetro infrarrojo. Las observaciones también fueron hechas por la cámara fotográfica infrarroja del Spitzer y por el espectrómetro infrarrojo del Observatorio Europeo Austral. Y la que parece que sí está en problemas es la Estación Espacial Internacional. Su futuro dependerá en gran medida de los cosmonautas que trabajen a bordo. Las perspectivas no son alentadoras porque los principales inquilinos de la estación, los rusos y los norteamericanos, tienen poco interés en seguir trabajando en órbita. Esta última afirmación puede parecer una mentira tratándose de Rusia, pero no todo es tan simple como parece. El 12 de agosto pasado fue un día poco afortunado para el Space Shuttle, programa norteamericano de vuelos tripulados resucitado con tantas dificultades. Tras haber despegado el transbordador Endeavour, recibió daños en su casco térmico que afortunadamente no dificultaron el regreso a la Tierra. Pero esto no infunde entusiasmo a los norteamericanos, que aún necesitan preparar 11 misiones más hacia la estación. La NASA proyecta concluir el desarrollo de la Estación Espacial Internacional antes de octubre del 2010, plazo en que vence el programa Space Shuttle. Y si ocurren circunstancias de fuerza mayor, como por ejemplo los frecuentes y peligrosos deterioros del escudo térmico, es lo que sucede últimamente durante cada vuelo de los transbordadores. Es probable que los norteamericanos ya no puedan continuar con el programa por razones de carácter técnico y procedan a desmantelarlo. Pero eso no afectará el desarrollo de la cosmonáutica estadounidense, especialmente su segmento de vuelos tripulados. El director de la NASA, Michael Griffin, había declarado en varias ocasiones que el objetivo estratégico del programa era explorar el espacio más allá de la órbita circunterrestre. O sea, el proyecto de la Estación Espacial Internacional ya no es fundamental para el programa espacial estadounidense. Desde el punto de vista táctico, resultan interesantes unos comentarios hechos en junio, según los cuales la Agencia Federal Espacial de Rusia, Roscosmos, y la NASA habían consensuado el plan de explotación de la Estación Espacial Internacional para un plazo de 3 a 4 años. Pero los norteamericanos no piensan cambiar la estrategia. Los problemas técnicos que persiguen a los transbordadores, por un lado, harán desmantelar antes de tiempo ese programa y liberarán los 4.000 millones de dólares anuales que tanto se necesitan para crear la nueva nave espacial Orión. Y por otro lado, obligarán a la NASA a revisar el plan de lanzamiento de sus astronautas. En esta situación, la NASA difícilmente apoye los vuelos a la Estación Espacial. Veamos qué motivos podría tener Estados Unidos para continuar los vuelos. Investigaciones conjuntas con Rusia. Es un programa insignificante. Experimentos científicos propios. Hoy son pocos y mañana comienzan los preparativos de cara a las misiones lunares y marcianas. Un asunto particular de los norteamericanos. De manera que su ausencia en la Estación Espacial Internacional no sería nada crítico para ellos. Quedan los compromisos de cooperación, y en este caso se puede alegar circunstancias de fuerza mayor. Para Rusia, en cambio, la Estación Espacial Internacional es todo lo que le queda del otrora enorme segmento de su cosmonáutica tripulada. La pérdida del complejo orbital resultaría en un duro golpe para el sector nacional, de manera que la Estación Espacial Internacional seguirá funcionando. ¿Pero qué destino le aguarda? En los dos próximos años, Rusia no tendrá ninguna nueva nave tripulada. Ni Clipper ni Orión. O sea, hasta el 2010 continuarán empleándose las Soyuz y los Progress para transportar tripulaciones y cargamentos. No es un secreto que uno de cada tres cosmonautas hoy se ve obligado a gastar gran parte del tiempo para reparar los desperfectos que surgen a bordo de la estación. ¿De qué importantes investigaciones puede hablar entonces? Además, Rusia ni siquiera tiene serios programas científicos para la Estación Espacial Internacional. Por último, hay otra circunstancia que causa inquietud. La NASA está dispuesta a pagar los vuelos de sus astronautas en las naves Soyuz. En adelante, según el programa Space Shuttle, la NASA incluso podría comprar naves espaciales rusas para necesidades propias, por ejemplo, para llevar a sus astronautas a la órbita. Lo malo es que mientras los rusos estén ensamblando y vendiendo sus naves, los norteamericanos terminarán de construir y ensayar su Orión y ejecutarán otros importantes proyectos. Asimismo, China y la India desarrollarán sus programas de vuelos tripulados aprovechando los avances mundiales. ¿Quién trabajará entonces en la Estación Espacial Internacional? Tal vez nadie, quién sabe, ¿no? Y Vinton Cerf visitó la Argentina. ¿Saben quién es Vinton Cerf? Ni más ni menos que uno de los padres de Internet. ¿Y qué trae de importante esto? Que vino a hablar de su nuevo proyecto, una Internet planetaria. En su reciente visita a la Argentina, Vinton Cerf ofreció una conferencia en la Universidad de Buenos Aires en la cual detalló algunos elementos de esta Internet planetaria. El tramo final de la charla fue dedicado a describir una iniciativa que podría parecer surgida de algún relato de Isaac Asimov. Dijo quería contarles lo que ocurre con un proyecto para expandir la operatoria de Internet a través del sistema solar. No quiero que se vayan pensando que uno de los modelos de negocio de Google es conquistar el universo. No es la idea, ironizó. Este es un proyecto en el que estoy trabajando desde hace 20 años, en un laboratorio con el apoyo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la NASA. La misión del Mars Pathfinder de 1997 mostró la necesidad de mejorar las comunicaciones con el espacio profundo. Los datos que venían a la Tierra desde esa sonda se transmitían a un ancho de banda de 300 bits por segundo, cuando cualquier computadora en la Tierra se puede comunicar 200 veces más rápido que eso. La aparición de los rovers, que son pequeños robots autosuficientes que se desplazan actualmente por la superficie de Marte con cámaras de alta resolución, plantea el desafío de recuperar sus datos a la brevedad para su procesamiento y análisis. Entonces, mis colegas y yo pensamos, ¿por qué no diseñamos un sistema interplanetario como Internet para poder dar más flexibilidad a las comunicaciones en el espacio?, recordó Cerf. Los científicos que se encuentran trabajando en este proyecto están pensando que necesitarán varios componentes tecnológicos, entre ellos la red de espacio profundo de la NASA, que es un conjunto de antenas ubicadas en California, Australia y España, utilizadas para controlar las naves espaciales y una constelación de satélites alrededor de Marte. De acuerdo con este plan, la NASA interaccionaría con 6 microsatélites y uno más grande localizados en órbita baja alrededor del planeta rojo. El mayor recabaría la información de los más pequeños y la enviaría a la Tierra, garantizando un buen ancho de banda para el control de las misiones, así como el envío ya no solo de imágenes, sino de video de alta calidad. Sin embargo, existen limitaciones físicas y tecnológicas. Las telecomunicaciones se apoyan en las ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. A la distancia en que se encuentra un robot de investigación en Marte, puede llevar varios minutos u horas que una señal de radio viaje de un sitio a otro. Este es un tipo de comunicación bastante dificultosa y es un entorno con mucho retraso. Realmente, en este contexto, los protocolos TCP/IP disponibles al momento no funcionan bien. CERF es parte del grupo de científicos que está diseñando el nuevo protocolo espacial para transmitir los mensajes de manera tal que retrasos e interrupciones no provoquen la pérdida de datos. Dijo, tenemos que desarrollar un nuevo diseño de protocolos que funcione más como un correo electrónico. Cada uno manda un mail, no sabe si la otra persona está en línea o no, y no le importa, porque sabe que recibirá los datos cuando vuelva a conectarse. Debemos diseñar protocolos con este tipo de tolerancia. Y antes de irnos, una invitación a un curso para los que están en Buenos Aires. El curso Creencias, Pseudociencias y Pensamiento Crítico, al que nos invita Alejandro Borgo, director de la revista Pensar, se dictará a partir del viernes 14 de septiembre próximo. Pueden ver los detalles relativos a informes e inscripción en http://www.cfiargentina.org/curso.html. Así que bien, quedan todos invitados a este interesantísimo curso sobre un tema tan importante como pseudociencias y pensamiento crítico. Y así nos despedimos hoy. Hasta la próxima semana, como siempre les recuerdo, tienen dos direcciones de correo electrónico para escribirnos: radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Nos vemos en la próxima semana y desde ya, muy buenos cielos para todos. Thank you.